No sé, me he puesto como más sensible y gracias por estar ahí cuando estuve peor. Lo veo en retrospectiva y sí siento que toqué fondo y no me estaba dando cuenta. Y vosotras fuisteis un pilar muy grande en mi vida y me alegra poder decir que ya soy como una versión mejorada de mí.